auto de seguridad, desde que apareció en el automovilismo, genera la desproporción en las diferencias que uno trae, normalmente ganadas a base de velocidad en la pista, y que cuando ingresa el auto de seguridad, esas diferencias se pierden. Acá pasa algo parecido. Al ser una carrera de larga duración, algunos equipos tenían unas estrategias de ingresar con el auto de seguridad y otros no. Esto ocurre en la vuelta 36, el auto de seguridad, como dijo López en la declaración, a él lo sorprende, no puede entrar a boxes, entonces se da una vuelta completa con el auto de seguridad, ingresa López y automáticamente pasa a ser Pernía el puntero de la carrera. Uno no tiene la información hasta que no pasan por la dirección de la prueba, que es donde está el sensor. Cuando pasan por la dirección de la prueba, además de cerrarse la salida de boxes, que es lo que decía el reglamento, se arma la fila india, y al auto de seguridad se le dice que todo auto que se encuentre entre la punta y el auto de seguridad hay que darle paso para que se vuelva a reubicar. ¿Sí? Es lo que dice el reglamento. Además, el reglamento te dice que cuando se soluciona el problema de seguridad que motivó el ingreso, hay que reiniciar la prueba informando a los pilotos con tiempo que en la vuelta siguiente se va a relanzar. ¿Qué es lo que se hizo? Después de la curva 3, se hizo apagar las luces del auto de seguridad porque ya estaba solucionado el problema. Es que no es vuelta lo que querían recuperar. Lo que querían recuperar es un pedazo del circuito que habían pedido, que normalmente es el que se pierde en una carrera normal cuando un puntero lleva una diferencia muy grande y uno le mete el auto de seguridad y el segundo se le pone la cola. Esto es parecido. Pero en la reunión de equipos en Mendoza que hicimos, yo propuse utilizar el empleo de las carreras de Endurance, que lo que se acuerdan, en las 84 horas, el auto de seguridad no sale adelante la punta y no se da paso a nadie. Donde sale el auto de seguridad, sale, entonces es parejo para todos. Los equipos me dijeron que no, que preferían seguir con este sistema, que era el que ellos conocían. Pero este sistema genera estas diferencias.